anunciaba Laura Fiocchetti hace un ratito nada más y que tiene que ver con compartir con quienes van a ser precandidatos y precandidatas a las próximas elecciones del 9 de junio. Ya está en nuestros estudios quien es precandidata a gobernadora por el MCT. Estamos hablando de Marcia Marianetti, a quien la saludamos. Le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marcia? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y poder estar acá con ustedes y compartir y con esta audiencia, ¿no? Gracias. No, gracias a vos, Marcia, por haber venido hasta acá. Y bueno, preguntarte para comenzar en este panorama, en esta situación actual, ¿cómo la ves en este momento a la provincia de Mendoza? Bueno, mirá, la provincia de Mendoza no es una isla, ¿no? Está situada en una situación nacional muy complicada, donde el gobierno nacional de Macri ha aplicado una política que ha sido desastrosa y que ha afectado fundamentalmente a las economías regionales. Por lo tanto, Mendoza, no podemos discutir de Mendoza si no la ponemos en el contexto nacional. Y bueno, y el gobierno de Cornejo ha sido un gobierno muy obediente, uno de los alumnos más fieles de Macri, que ha llevado adelante todas sus políticas. No ha sido solo ideas de él, todo lo que se ha aplicado a Mendoza. Mendoza ha sido una provincia, digamos, prueba o testigo para muchas cosas. Lo vimos con el Itenaula para los docentes, que después se quiso generalizar a otros sectores estatales. Bueno, el tema del código contravencional. Hay una serie de medidas que Mendoza fue una especie de testigo, ¿no? Y que él aplicó, Cornejo aplicó, y lamentablemente su candidato, que es Suárez, las defiende y sigue adelante. Nosotros consideramos que son medidas muy represivas. La de los docentes fue la primera medida represiva de este gobierno, que ataca directamente a la salud, a la estabilidad laboral, etcétera, de los docentes. Y la del código contravencional, que es terrible porque más allá de si vos tenés que salir con tu perrito y una bolsita y todas esas tonteras, el fondo del código contravencional es reprimir la protesta social, que los sindicatos no puedan salir a expresarse, que los partidos políticos. Y no solo es punitorio, o sea, no solo es un código que castiga las diferencias y la protesta, sino que además recauda, porque cobran impuestos, multas altísimas. Entonces, si salís, nosotros tenemos multas, mi partido, por todo. Si estás con una bandera en la calle, si estás en la vereda, si saliste con la remera que dice MST en la puerta. Es decir, es una persecución que yo con mi edad, la verdad, que hace muchos años que no veía. Y lamentablemente la fue introduciendo en la sociedad como diciendo, bueno, Mendoza es una provincia ordenada, hay que ordenarla, tiene que parecer a Suiza. El problema es que nosotros no somos ni Europa ni Suiza. Esta es la Argentina, es Mendoza, con un 33% de pobreza, con una precarización laboral terrible con los jóvenes. Es más del 50% de los jóvenes no estudian ni trabajan, o sea, tienen trabajos precarizados. Hay dos Mendozas, decimos nosotros. La Mendoza para los empresarios, para los que hacen los grandes negocios, para los que viven en barrios privados, y la que es para la que gobiernan, está clarísimo que gobiernan para los grandes bodegueros y todo este sector, y la provincia que es de los trabajadores de Mendoza, de los que trabajamos todos los días y tenemos que salir a la calle, tomar un Mendotrán que es de terror porque tardás el triple, es carísimo venir del interior de la provincia de Mendoza, de San Martín, de Tupungato, de donde sea, es extremadamente caro las tarifas de los colectivos. Esa es la Mendoza, esa es la verdadera Mendoza. Pero ¿qué pasa? Reprimen la protesta, entonces la gente, más las últimas protestas contra el Mendotrán, me acuerdo que eran multitudinarias. Bueno, de ahí nosotros tenemos, no sé, millones de multas más o menos. Pero digo, ¿de qué orden habla Cornejo? Del orden de los decretos, porque todo lo ha metido por decreto. Las paritarias docentes fueron por decreto. O sea, no hubo de paritaria en realidad. Porque como no hubo acuerdo, él largó un decreto. Lo de que hizo con el tema del fracking es de terror. Él, sin ninguna licencia social, sin ningún apoyo de la población, mete un decreto que toca algo que es fundamental para los mendocinos, que es el agua. Entonces larga el decreto 248, donde autoriza la utilización de este método de extracción de petróleo y gas, que es el fracking, que está prohibido en otras partes del mundo, que ya se ha demostrado que es un desastre, que vienen y un pozo dura 5 años, después se agotan y lo abandonan y van haciendo pozo tras pozo, tras pozo, tras pozo. Es un paisaje distinto y donde utilizan millones y millones de litros de agua. Entonces, ¿de qué orden estamos hablando? ¿Del orden de los mineros, del orden de los empresarios, del orden de la empresa El Trébol, que es de Vila y Manzano? ¿De ese orden están hablando ellos? Cuando hablan de orden, están hablando a este sector, no a los trabajadores. Nosotros decimos que hay que hacer lo contrario, hay que dar vuelta a todo. Nuestra consigna es, hay que dar vuelta a todo, y para eso hay que renovar la izquierda. Bueno, no sé si quieres hacerme sentido, otra pregunta. Sí, Marcia, en ese sentido preguntarte, bueno, en este contexto y también en todo lo que va a dejar para quien gobierne Mendoza en los próximos años, ¿cuál es la propuesta y cuáles son los puntos fundamentales que trae el MCT? Bueno, nuestra consigna es dar vuelta a todo. Nosotros venimos sosteniendo de hace muchos años la necesidad de presentar una alternativa de izquierda que enfrente estas políticas, que son las políticas de Macri. Cornejo, Suárez, no son más ni menos, Omar de March y todo este sector, no es más ni menos que Macri. Y son políticas que se fundan en el agronegocio, en la megaminería, en el petróleo, no en las economías, no les interesa la economía de Mendoza, de otro sector. Entonces, bueno, dar vuelta a todo. Para eso necesitamos una herramienta grande para salir a enfrentar todo esto y necesitamos la unidad de la izquierda. Lo venimos sosteniendo hace muchos meses, lamentablemente los compañeros del FIT no se abren a esta posición, han venido dilatando. En Mendoza se nos cerraron los plazos legales, entonces no pudimos presentar una alianza con ellos, ni un frente, ni que nos permitieran entrar dentro del FIT. Y bueno, vamos separados. Y lamentablemente, estas últimas elecciones, que ya han habido 10 a nivel nacional, han demostrado el error, el grave error que ha cometido el FIT, que es no unir a la izquierda, y es una responsabilidad muy grande, ¿no? En Neuquén, en Río Negro, nos hubiera ido mucho mejor si hubiéramos ido juntos. En Santa Fe no entramos ni ellos ni nosotros por ir separados. No entramos, no cubrimos el piso que había que cubrir. Hoy en Córdoba, ayer, bueno, por suerte nosotros pudimos entrar una compañera como diputada, que es Luciana Echeverría. Pero fuimos separados. Digo, a ver, si hubiéramos ido juntos es otra cosa, se potencia, hubiéramos podido ser un polo más atractivo, quedar en cuarto lugar en Córdoba. Bueno, esa es una situación que la seguiremos peleando y discutiendo hasta el final, hasta las elecciones nacionales. Esperamos que reflexionen, estamos esperando que reflexionen y decidan abrir el FIT hacia las demás fuerzas de izquierda. No solo nosotros, hay otras fuerzas de izquierda que podrían integrar el FIT. No solo políticas, sino sociales. Hay fuerzas sociales que son de izquierda también. Podríamos acordar un programa mínimo. Podríamos acordar y salir todos juntos a pelear. Hay que enfrentar esta política de Macri, que no es la política de Macri, tampoco es la política del Fondo Monetario Internacional, que nos ha endeudado de aquí a mis bisnietos, no sé. Uh-huh. ¿Quién va a pagar esto? Es impagable lo que están haciendo. Es tomar más préstamos para pagar deuda y deuda y deuda, evadir, fugar dinero al exterior. Los dólares, ¿no? Ya se han fugado 60 mil millones de dólares en esto. ¿Y quién lo va a pagar? El pueblo argentino. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que dar vuelta a todo, es porque es real. Y no es una utopía, pues dicen, ustedes son románticos, son otros. No, es una necesidad muy concreta de hoy y de nuestro futuro. Y Mendoza, que es un desierto y que depende de sus ríos principales. Si a nosotros nos tocan el río Atuel, porque ya hay una resolución de la Dirección General de Irrigación, que es la 249, que destina parte del agua de la cuenca del río Atuel al fracking. Esa parte de agua no va más para lo que iba antes, que era para los regantes, ¿no? Que tenían su derecho adquirido de hace muchos años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los cientos de pequeñas y medianas empresas que en Mendoza han cerrado, que se están fundiendo? El otro día lo vimos con la campañola, pero no es la única la campañola, ha sido Alco, ha sido Sica, han sido varias del sector agropecuario. Bueno, hay que dar vuelta a eso. Nosotros queremos una matriz productiva que sea sustentable, que se pueda mantener en el tiempo y que sea orientada hacia cubrir las necesidades de la sociedad. Y una necesidad de la sociedad son los alimentos. Y Mendoza era una provincia que producía alimentos. Entonces estamos en contra de el fracking y de la explotación de petróleo por esos métodos. Nosotros proponemos una ley que prohíba el fracking. Vamos a defender la 7722, a como dé lugar, porque también intentan. Y no solo los candidatos de Cambia Mendoza, sino hay candidatos del PJ que la defienden. O sea, defienden que hay que cambiar, que tiene que entrar la megaminería, le hacen creer a la gente de que vamos a tener más trabajo. Bueno, todas esas mentiras que podemos verlo tranquilamente en San Juan, cómo mintieron, cómo contaminaron el río Jáchal. Todos los días hay problemas de contaminación por la mina Veladero, todos los días. No fue hace 2 años, todos los días. Y bueno, y también quiero decirles el problema de la ruptura del tejido social, que significa el cambio de matriz productiva hacia una provincia petrolera y minera. No es nuestra provincia, no es la idiosincrasia del pueblo mendocino. La gente que se dedica a la minería y al petróleo, hay gente que viene, que se va, el pozo cierra y queda el agujero, ahí, o sea, se van, queda la contaminación, porque aparte utilizan cientos y cientos de productos químicos que son tóxicos, y que eso no desaparece como nos quieren hacer creer. Nos dicen, ay no, pero eso va a ocurrir a 3.000 metros de profundidad. Sí, va a ocurrir a 3.000 metros de profundidad, pero cuando el pozo cierre y se vayan, eso empieza a deteriorarse, a caerse, a contaminar las napas freáticas. Entonces, es en función de la plata rápida ya y ahora, están comprometiendo el futuro del pueblo de Mendoza. Y en concreto el oasis sur de Mendoza, el oasis de San Rafael y de General Alvear. Es terrible lo que quieren hacer. Y bueno, nosotros proponemos una ley que prohíba. En realidad lo que estamos proponiendo es una ley que defienda el medio ambiente, que incluya el tema del agua, la 7722, que incluya la prohibición del fracking como método de extracción de petróleo, una ley que incluya también el tema del uso racional de los agroquímicos, porque ahora cualquiera hace lo que se le da la gana, y hay proyectos de ley en la legislatura, pero nunca salen, están trabados, quedan en un cajón. Entonces vemos los cóndores muertos y por mal uso de agroquímicos, bueno, todos los desastres que a nivel mundial ya es vox populi de que si no cambiamos, esto no funciona. Y menos economías y equilibrios tan débiles como lo es Mendoza, que son equilibrios. La gente está acostumbrada a ver los arbolitos, las plantitas, pero ese no es Mendoza. Mendoza es un desierto. Y falta un poquito de agua. Lo vemos cuando ha habido un problema de que no ha nevado. Ahí lo vemos, lo que significa. Bueno, demos vuelta a todo. Nosotros proponemos, primero, contra las medidas represivas de este gobierno y de Cambiemos, derogar el ítem aula, derogar el código contravencional, esas dos en primer lugar, estas leyes por el medio ambiente, en defensa del medio ambiente, y fundamentalmente también nos dicen, no hay plata. Yo no sé si sabían que el presupuesto para educación bajó. Bajó del 7% a casi el 4%. Que el presupuesto de salud bajó. Que es un desastre la atención en el interior de la provincia de la salud. Cualquier persona que se enferma en Tupungato, en Tunuyán, en San Carlos, se tiene que venir a Mendoza. Y no estoy hablando de muy lejos. Se tiene que venir al Hospital Central porque no hay... Sí, los hospitales están, pero están vacíos adentro. No hay nada con qué atenderlos, no hay personal, las salitas no te atienden. Si uno se enferma un fin de semana te morís, viste, tranquilamente, porque no hay quien te atienda. Bueno, eso es lo que hay. Ahí hay que volcar los fondos. Hay que aumentar los presupuestos de salud, los presupuestos de educación. Bueno, yo estoy hablando mucho, pero si me querés hacer una pregunta, cambia. Marcia, preguntarte también en relación a género, cómo ven la situación actual en relación a las distintas problemáticas de género y qué propuesta también llevan desde el MST. Mira, nosotros opinamos que hay que declarar una ley de emergencia de género. Mendoza es una de las provincias donde más asesinatos hay de mujeres, porque la mujer es uno de los sectores más débiles de la sociedad, en donde toda esta violencia, porque uno no puede entender por qué ha crecido tanto, en vez de disminuir a medida que avanzamos, vamos hacia Suiza, según Cornejo, bueno, no, al revés. Y estos niveles de violencia se vuelcan fundamentalmente contra el que tienes más cerca y más débil, que es tu mujer. Entonces, los niveles han crecido muchísimo. Mendoza es una de las provincias con mayor cantidad de asesinatos. Ahora no te puedo decir la cifra porque no me acuerdo, pero no quiero decir cualquier cosa. Pero sí sé que Mendoza es gravísima la situación. Hay que declarar una ley de emergencia. Y no es cuestión de decir, ay, sí, estamos con una ley de emergencia. Vuelvo a decirte lo mismo. Hay que volcar fondos. Porque yo podemos estar todos de acuerdo, pero si vos no me decís, mira, parte del presupuesto va a ir para poner refugios para las mujeres, para que tengan ayuda psicológica gratis, ayuda legal gratis, para que puedan tener un trabajo, insertarlas en la sociedad, para ayudar. Si no hay presupuesto, todo lo demás es mentira. Todo lo demás es mentira. Bueno, eso, declarar emergencia y destinar parte del presupuesto para todos estos fondos que te decía, ¿no? Creación de refugios, apoyo a la mujer violentada y a sus hijos. Bueno, y con respecto a los derechos de la mujer, nosotros creemos que hay que avanzar. Mendoza, lamentablemente, es una de las provincias más atrasadas. El Mendoza no se adhiere al derecho de la interrupción del embarazo, a la interrupción legal del embarazo, a la ILE, no se adhiere. Es gravísimo. No se puede comprar misoprostol, por ejemplo, en las farmacias porque está prohibido. O sea, estamos viviendo como la época de los dinosaurios. Es una cosa que no se puede creer. Entonces, siguen muriendo mujeres por aborto clandestino. No solo muriendo mujeres, hay cosas más también terroríficas, que mueren niñitos, mueren bebés. O sea, hay una situación tan primitiva, digamos, que a la que nos han llevado a las mujeres. Bueno, eso, nosotros estamos en contra de todo eso. Creemos que la mujer tiene que defender sus derechos, la mujer no es una incubadora, la mujer tiene que tener derecho a decidir cuándo quiere tener un hijo, la mujer que tiene muchos hijos, que es humilde, que son las más afectadas, tienen que poder ir a un hospital público e interrumpir, si es necesario, un embarazo más, si no hay forma de mantenerlo. Bueno, Esa es nuestra posición, ¿no es cierto? Por el aborto legal gratuito en los hospitales. Y bueno, y el que no quiera que no lo haga, si por su ideología no se lo permite, lo que no podemos permitir es que la Iglesia Católica se meta en la vida de la sociedad, porque no es un problema religioso, ni un problema ideológico, ni un problema de ningún tipo, es un problema de salud pública. Es de Estado, es un problema de Estado. El tema de las muertes que existen por abortos clandestinos. Lo tiene que tomar el Estado, y el Estado tiene que ser independiente de la Iglesia Católica y de cualquier iglesia, no solo de la católica. Entonces, bueno, nosotros estamos por una ley que permita el aborto legal y seguro en un hospital público y avanzar en los derechos de las mujeres, no solo en eso. La mujer está marginada en otras cosas también, ¿no? En el tema de los trabajos, en el tema de la igualdad del sueldo, todo eso. Preguntarte también, pensando en esto que hablabas de la izquierda, bueno, después de estos gobiernos de ultraderecha, ¿crees que a nivel social, ya sea tanto a nivel nacional como provincial, en general, la sociedad cree que tiene que optar por la izquierda? ¿Cómo ves el crecimiento de la izquierda a pesar de que hayan ganado en estos últimos años la ultraderecha, ¿no? Bueno, las elecciones son una situación muy particular, ¿no? Que por ahí es media volantín, va para un lado, va para el otro, depende. Los partidos mayoritarios reciben fondos de las empresas, de lo que te estaba diciendo yo acá en Mendoza. O sea, hay que ver de quién recibe fondo Mar de Marche, que tiene carteles kilométricos en toda la provincia. No creo que lo haya hecho con su bolsillo, ¿no es cierto? Recibe el fondo de grandes empresas a los cuales después les deben favores, ¿no? Se los tienen que cumplir a los favores. Esos son los partidos mayoritarios. Entonces ganan elecciones, después hacen lo contrario, suben, toman el poder y dicen, como Macri, que dijo una cosa y hace otra, pero también el PJ, los intendentes peronistas que dijeron que iban a defender el agua de Mendoza y ahora resulta que están dando vueltas. Bueno. Entonces, Las elecciones son una situación muy particular y muy coyuntural, que a veces puede pescar un sector que gire hacia la izquierda en lo electoral, ¿no? Como ocurrió cuando el FIT sacó esos votos, pero eso es coyuntural. Después desaparece, la construcción real está abajo. Está en la pelea en los sindicatos, en tener nuevos cuerpos de delegados, en pelear listas antiburocráticas en los sindicatos, en las peleas en las calles. Cuando nosotros salimos a pelear en Buenos Aires contra la reforma previsional, fuimos todos juntos. Y esa pelea permitió que no se pudiera avanzar. O sea, tampoco la han terminado de aplicar a la reforma previsional, ¿eh? Bueno, que dicho sea de paso, es una de las cosas a las que viene a exigir el Fondo Monetario Internacional, son dos leyes, la reforma previsional y la reforma laboral. Esto con la izquierda en la calle y los sindicatos se puede parar. Nosotros hemos venido creciendo de a poquito, pero en la estructura hemos venido creciendo, nos hemos extendido a nivel nacional. Hoy tengo la alegría de decir que tenemos una diputada en Córdoba, que nos está yendo bastante bien en las elecciones en las que ya han sido. En algunos lugares son tan proscriptivos los límites para poder pasar que no pasás, como nos pasó en Santa Fe. Pero yo creo que no pasás las primarias, quiero decir. Quiero decir que si la izquierda entiende de una vez por todas que tenemos que acordar un programa, salir unidos como un polo fuerte, como una herramienta grande, la gente nos va a ver como alternativa. Y si no viene cualquier tilingo, discúlpeme la expresión, pero cualquiera que se presente puede presentarse como alternativa. La izquierda tiene años, tiene historia en la Argentina. Entonces nuestra responsabilidad lograr esos acuerdos, lograr mecanismos democráticos que nos permitan presentarnos en una no solo en una elección, sino en una lista sindical, sino en una batalla cuando ahí quieren meter una ley que sea contra el pueblo, etcétera. Marcia, muchísimas gracias por haber venido hasta La Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y permitirme expresar. Y bueno, le quiero decir a la audiencia que nosotros estamos tratando de renovar la izquierda, de que la izquierda se una de una vez por todas. Y bueno, acá estamos a disposición de esa tarea. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Pasada por nuestros estudios, Marcia Marianetti, precandidata a gobernadora por el MCT. Le ponemos un poquito de música tanda, continuamos haciendo la diaria.